Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Una musicalidad, un idioma que hace referencia a una región del mundo, a una región de Latinoamérica que es muy cercana a Argentina y también una región emblemática en la construcción de nuestra América. De ese lugar es este intérprete, este cantor popular al que hacemos referencia en esta primera media hora de Rabia al Silencio. Como Argentina tiene su Mercedes Sosa, como Argentina tiene a Baglietto o a Liliana Herrero, que toman las canciones populares y las rehacen artísticamente como creadores grandes que son, también el Paraguay lo tiene. Es un cantor identificado con los movimientos populares, identificado con los más humildes, identificado con la canción social de nuestra América. Se trata de Ricardo Flecha. Actualmente tiene apenas un par de años pasados los 50. Inició su carrera públicamente en la década del 80 con varias formaciones, cuando él era prácticamente un adolescente, y en el transcurso de su historia, de su vida, fue compartiendo con diferentes figuras de la canción latinoamericana escenarios, canciones, grabaciones. Tiene más de 10 discos editados, Ricardo Flecha. Con él estuvimos a fines de mayo dialogando largo y tendido cuando se dio en Buenos Aires el encuentro de la canción social Canto de Todos. Y de esta manera Ricardo Flecha se presenta en sociedad. Contento por reencontrarnos aquí con muchos amigos que venimos desde hace muchísimo tiempo encontrarnos, ¿no?, por varias partes de América Latina y de alguna manera a través del arte construyendo la patria grande. Muy contento de estar aquí y de participar de este encuentro y de conocer amigos nuevos, de conocer a trovadores nuevos, a gente que de alguna manera practica el ser cronista de su tiempo o el cantar con fundamento, como decía Atahualpa Yupanqui, que es, me parece que el principio fundamental del arte. Me parece que el arte tiene que transmitir cosas, tiene que transmitir sensaciones y también tiene que transmitir mensajes esperanzadores, como es lo que nosotros queremos hacer a través del canto, no solamente hablar de las cosas que nos preocupan, sino también hablar de las cosas que nos alegran. ¿Cuál es la importancia que le das a la disputa simbólica desde la música, desde el arte, en esta construcción de nuestra América? Yo creo que nosotros estamos por buen camino. Como vos decís, la disputa la venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo ya. Si bien en la década del 60 y 70 y 80 el canto comprometido estaba ligado a la liberación nacional, a los movimientos que en aquel entonces peleaban contra dictaduras, hoy tenemos otras preocupaciones también ya y otros paradigmas que romper, ¿verdad? Me parece que es importante la tarea de quienes de alguna manera pueden darle voz a la gente que no la tiene, ¿verdad? Creo que el trabajo del trovador es un trabajo que de alguna manera así sirve como una forma de catalizar, una forma de analizar lo que está pasando alrededor nuestro, ¿verdad? Si bien hoy hay otros problemas, el problema de la polución, el problema de la pobreza es un problema que tenemos que resolver, o el problema de género, o el problema que estamos acabando con la tierra, con los recursos naturales, ¿verdad? Y creo que los cantautores tienen una responsabilidad, ¿verdad? en plantear estos problemas y buscar con otros elementos de la sociedad, ¿verdad?, cómo resolver ese problema. Finalmente, uno canta para ser feliz y para hacer feliz a la gente, ¿verdad? Y en ese camino creo que estamos todos los que hoy de alguna manera estamos en este encuentro. Si bien hay ya algunos que son de esa antigua corriente ya mítica, que es la de la nueva canción latinoamericana, que están aquí sus dos grandes exponentes, que son Vicente Feliu y Luis Enrique Mejía Godoy, que son como el puente a esa canción, que de alguna manera acompaña las luchas y acompaña las esperanzas de muchos latinoamericanos. Así que esta lucha va a ser larga, es una lucha, es como una carrera de resistencia y no de velocidad, rompiendo con algunos prejuicios. Y bueno, hoy estamos aquí en Buenos Aires intentando llevar la voz de nuestros pueblos, ¿verdad? Es una muestra de lo que está pasando cada uno en sus respectivos países. Ñapu'ateta raihupara peteisha oñondibepa ubate ñanembo Anga. Qué hermosa voz, ¿no? Ricardo Flecha es un tenor ligero, como escucharán, con una voz potente, firme, con una claridad conceptual en su trabajo que realmente asombra, y es sin dudas un valor muy grande desde el arte para la defensa de las causas sociales de nuestra América, la defensa del patrimonio, la defensa de los pueblos originarios. Estos ejes forman parte de su trabajo. También el eje pedagógico educativo, como bien lo demuestra una de sus últimas producciones, que se llama Cantos de Esperanza, por el bicentenario de la hermana República Paraguaya, en donde realiza un disco sobre canciones patrias que estamos escuchando, mientras también oímos parte de la entrevista que le realizamos a Ricardo en Buenos Aires hace un mes y medio aproximadamente. Este material es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero también por las actividades que propone para la didáctica escolar y para la enseñanza de ciertas causas que tienen mucho que ver con nuestro continente y con el saqueo de los bienes naturales, de los recursos, con una historia verdadera vista desde las necesidades y desde el pensamiento de los más humildes y no desde las oligarquías dominantes. En otro momento de la charla con Ricardo Flecha le preguntamos cómo se encuentra la canción social en Paraguay. Y está en un proceso muy interesante. Creo que la nueva creación, sobre todo los nuevos compositores, está dentro de esta línea que te estaba diciendo, ¿verdad? Si bien hay una música que no tiene la misma, o sea, que no es igual a esta canción que yo estoy haciendo, porque yo soy más apegado a la canción de la década del 70, la década del 80, esa estructura, porque es la década que me tocó a mí vivir. Hoy hay nuevos valores que hablan de nuevas cosas y experimentando nuevas sensaciones y nuevos ritmos, ¿verdad? En este mismo momento yo estoy trabajando, por ejemplo, en barrios marginales y donde hay otras expresiones artísticas igualmente importantes, ¿verdad?, como la que era la nueva canción paraguaya en la década del 70 y 80. En aquel entonces teníamos tres preocupaciones grandes, ¿verdad? Uno era rescatar las canciones que tenían un valor cultural para que las nuevas generaciones la conozcan. El segundo era dar a conocer a los autores en aquel entonces nuevos. Y el tercer eje de esa preocupación era dar a conocer las canciones de los músicos latinoamericanos que hacían cosas en sus respectivos países y que no eran conocidas en Paraguay. Esos eran los tres elementos, las tres preocupaciones que teníamos. Hoy a eso se suma, ¿verdad?, lo que te estaba diciendo, ¿verdad?, otras preocupaciones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con la narcopolítica. Hay muchos temas, ¿verdad?, que hoy despiertan, ¿verdad?, el interés de la juventud, y hay mucha gente que responde a eso con música y con arte. Y a mí me parece muy importante eso, ¿verdad?, que de alguna manera estos procesos en América Latina han destapado muchas cosas, las nuevas sensibilidades han hecho que se pierda el miedo, ¿verdad?, y se pueda de alguna manera tratar de combatir, ¿verdad?, lo que los medios hegemónicos de comunicación, ¿verdad?, hacen en este mismo momento: mentir, disfrazar la verdad, corregir los hechos históricos para su conveniencia. Y hoy hay una juventud que está intentando, ¿verdad?, dar otra visión de las cosas. En Paraguay, por lo menos, está así, aunque a veces, no sé si pasa aquí, pero como pasa en algunos otros países, ¿verdad?, aunque la gran prensa no las quiera visualizar. Escuchábamos el arpa, un instrumento típico también de la música paraguaya. Y Ricardo Flecha hacía mención a varios temas, ¿no?, a la importancia del arte y la cultura para las transformaciones sociales. Creo que él es un referente en ese sentido. Y tenemos en cuenta que Paraguay ha tenido una de las dictaduras militares más extensas de la historia de la humanidad, como es el caso del gobierno de Stroessner, ¿no?, que estuvo desde 1954 hasta 1989. Y sin dudas, esto no puede pasar desapercibido a la hora de pensar a un referente de la canción social, como es el caso de Ricardo Flecha, a quien estamos haciendo referencia. Una de las preocupaciones de este intérprete, de este actor de la gestión cultural paraguaya, Ricardo Flecha, es la defensa del guaraní. Ha definido al guaraní como el idioma de la resistencia. Entonces le preguntamos, en la misma entrevista, ¿en qué momento y cómo se dio el proceso de rescate del guaraní en su trabajo? Bueno, en realidad eso se dio muy naturalmente, ¿verdad? Yo creo que el guaraní es el idioma de la resistencia. Nosotros hemos hecho resistencia cultural desde que nacimos. Después de la hecatombe de la guerra de la triple infamia, que le llamamos nosotros, a la guerra de la triple alianza, donde la única manera de poder comunicarnos era en ese idioma, porque en Paraguay un gran alto porcentaje de la población habla y entiende el guaraní. Es un altísimo porcentaje. Bueno, en aquel entonces era la forma más certera de comunicarse, ¿verdad?, y de poder hablar en código cuando las fuerzas de las invasoras estaban en Paraguay. Después de la guerra de la Triple Alianza, las oligarquías, que siempre son cómplices, ¿verdad?, de los grandes intereses, ¿verdad?, había intentado prohibir y liquidar el guaraní. Igual resistió el guaraní toda esa campaña de desprestigio, toda esa campaña. Había una campaña que decían que el idioma guaraní entorpecía al español. Es decir, un montón de cosas que utilizaban los de la oligarquía para intentar anular esa forma de vivir, porque no solamente el idioma, ¿verdad? Y a propósito del guaraní, una de las obras más importantes que ha realizado Ricardo Flecha es sin dudas el proyecto El Canto de los Caraí, en donde él tiene una relación directa o relaciona directamente las tradiciones del pueblo guaraní con el proyecto de trovadores o de cantautores sociales de nuestra América. Entonces le preguntamos para que él describa con más acierto qué es el proyecto El Canto de los Caraí. Cuando empiezan estos procesos en América Latina, nosotros intentamos desde Paraguay comunicarnos con ese proceso de alguna manera, y es que nació este proyecto que tiene casi 10 años, que se llama El Canto de los Caraí, que está basado en una antigua leyenda de los guaraníes. Los guaraníes tenían tres tipos de magos: los que creaban pócimas mágicas para curar, los que enseñaban el arte de la guerra, y los caraí, que eran los dueños de la palabra, los que no mentían nunca y los que iban a llevar a toda esa gran masa de nativos a un lugar que ellos llamaban el Iwimaraneí, que es la tierra sin males. Era un lugar donde ellos iban a convivir con la naturaleza y con otros seres humanos sin necesidad de guerras. La diferencia entre ese lugar y la de los cristianos, que sería el paraíso, era que eso existía. Ellos decían que existía y marchaban hacia donde salía el sol para encontrarse con la tierra sin mal. Y nosotros quisimos hacer una analogía de ese fantástico lugar, ¿verdad?, con los cantautores de América Latina, esos chamanes o esos caraí que hablaban de ese lugar. De alguna manera se parecían a Zita Rosa, se parecían a Luis Mejía Godoy, se parecían a Feliu, a Silvio Rodríguez, muchos de esos cantautores que de alguna manera buscaban un mundo mejor, la construcción de un mundo mejor. Y ese mundo mejor era la patria nueva que todos estábamos buscando y que de alguna manera soñábamos y encontramos, ¿verdad?, en esta leyenda de los guaraníes, ¿verdad?, mucha coincidencia, porque esta es una leyenda que tiene miles y millones de años. No hay que olvidar que los guaraníes dicen que tienen hace como 15.000 años que están acá en América Latina, ¿verdad?, un pueblo con una sabiduría. Entonces tomamos esa idea e hicimos este proyecto del Canto de los Caraí, que son tres volúmenes, por supuesto defendiendo el idioma guaraní, que es el idioma que nos caracteriza, es un rasgo cultural del Paraguay muy importante, ¿verdad? Y hicimos canciones de todos estos autores en versión bilingüe, ¿verdad? Hay, por ejemplo, de la Argentina tenemos, por ejemplo, Manuelita la Tortuga, San Cayetano de Teresa Parodi, Peteco Carvajal, esta pequeña serenata diurna cantada con Silvio en guaraní, en español. Está Yo Soy de un Pueblo Pequeño de Luis Enrique, que está cantada también con Luis Enrique en guaraní. Está La Banda, que es una canción emblemática de Chico Huarque de Holanda. El Chico Huarque canta también en guaraní conmigo. Hay una versión de La Flor de la Canela que hago con Lucho González. Hay una canción que se llama La Belleza de Luis Eduardo Aute, que Luis Eduardo Aute hace casi toda una estrofa de esa canción en guaraní, perfecto. Está la canción Créeme de Vicente Feliu, cantada con Aurorita. Y hay una versión de una canción en guaraní que Vicente se la aprendió, que se llama Cielito Marangatú, que está totalmente en guaraní. Así que fue un gusto y un paseo, ¿verdad?, por toda América Latina cantando con gente muy importante, ¿verdad?, y muy querida, como el caso de Víctor Heredia, que hicimos la canción Coraje, ¿no? Sirvió un poco para conectarnos con estos procesos que están ahora, porque nosotros partíamos de la base que Paraguay es un país olvidado, no solamente por la derecha, sino también por la izquierda latinoamericana. Y era una forma de decirles a todos, bueno, estamos aquí presentes con este rasgo cultural que nos caracteriza, que es el guaraní, y que queremos formar parte de ese concierto de naciones que quieren alcanzar también de alguna manera eso que decían los guaraníes, la tierra sin mal. Mai votre cobia, ay pipe toro añua. Estamos escuchando la música y también la palabra de Ricardo Flecha, cantor paraguayo popular. Este material Cantos de Esperanza, que presentábamos hace algunos minutos, tiene que ver con conmemorar el bicentenario de la independencia del Paraguay. Y ellos marcaban en la presentación, preocupados por el legado que dejaremos a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas, preocupados por la falta de compromiso y de la visión patriótica de algunos dirigentes políticos, sentimos la necesidad de recurrir a algunos referentes históricos que a su paso supieron dejarnos su ejemplo. Por eso decidimos emprender este proyecto que acordamos en llamar Cantos de Esperanza, porque lo que planteamos es sencillamente conjugar dos palabras y que encierran la esencia del mismo, canciones y esperanza. Proponemos por ello hacer de la canción un elemento de cambio. Recurrimos a una selección de canciones populares, algunas conocidas, otras no tanto, y otras rescatadas del olvido, dándole un sonido contemporáneo que nos permita generar sensaciones, emociones y reflexiones de hechos y protagonistas de nuestra historia, pero con el rigor y la seriedad que amerita esta tarea. Por ello consideramos conveniente acompañar el disco con una guía pedagógica que oriente la comprensión, la interpretación y el debate de las canciones que conforman el repertorio elaborado. Y dicen también: apostamos por implementar este proyecto con niñas, niños y adolescentes, porque estamos seguros que ellas y ellos comprenderán la propuesta, y aunque salgamos de los parámetros establecidos del gusto y la estética, más allá de las ofertas comerciales impuestas por el mercado y la sociedad de consumo, asumimos el desafío de acercarles nuevos ritmos y sonoridades que ensanchen su mundo, sus sentires y sus sentidos. Atentos al trabajo que viene realizando la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia con sus exitosas experiencias en la implementación de proyectos que promueven el protagonismo de niñas, niños y adolescentes a través de trabajos territoriales en donde Ricardo Flecha es parte como un trabajador más de los barrios, de los lugares marginales. Este trabajo tiene una verdadera conciencia de género, es un trabajo no sexista, es un trabajo que tiende a la revisión, al repensamiento de la historia del Paraguay. Y es muy interesante, por cierto. El cantor de la sencillez, Ricardo Flecha, cantor de la patria, a la cual defiende con toda su voz. En la última parte de la entrevista hablamos sobre sus influencias musicales y también sobre la historia de la canción paraguaya. Yo básicamente tengo que decir que hay grandes compositores en Paraguay. Yo parto de la base que el Paraguay tiene una... hay una santísima trinidad de la música paraguaya, que es Agustín Barrios, Herminio Jiménez y José Asunción Flores. Bueno, Barrios, que es el compositor de música erudita, y están los dos, está José Asunción Flores, que elevó... creó un ritmo que es la guarania. Y para tener un poco de idea, para que la gente que está escuchando, hay una canción muy emblemática que se llama Recuerdos de Upacaraí, que está escrito en ese género musical que es la guarania. Si bien esa canción no es de Flores, pero está escrito en ese género musical. Y después está Herminio Jiménez. Casi todos, curiosamente, ¿verdad?, desarrollaron gran parte de su obra fuera del país. Como el caso de todos ellos, la Argentina fue un lugar importante para todos ellos. De hecho, José Asunción Flores crea este ritmo y se consolida aquí en la Argentina, ¿verdad?, en la década del 30 y 40. Así que son los referentes importantes en mi forma de ver la música y en mi forma de interpretar la música. Porque yo en realidad no soy cantautor. En realidad soy más intérprete. Es cierto que tengo algunas canciones, pero a mí me gusta muchísimo más interpretar canciones, darle el toque que yo creo. Yo también pienso que los intérpretes también son, de alguna manera, creadores, ¿verdad? Como lo era, por ejemplo, Mercedes Sosa, ¿verdad? Que a veces hay gente que cree que Gracias a la Vida es de Mercedes Sosa. Los grandes compositores, como el caso de Víctor Heredia, decía que cuando Mercedes cantaba una canción era imposible que él la vuelva a cantar ya después, ¿verdad? Porque era una gran recreadora de canciones. Y bueno, yo creo que estos próceres de la música paraguaya de alguna manera hacían lo que... bueno, nosotros seguimos esa impronta, ¿verdad? La de ser cronistas de su tiempo. La de contar las cosas que le pasan a él y que le pasan a la gente que le rodea. Porque básicamente me parece a mí que los trovadores somos así, o los juglares, ¿verdad? Van contando cosas que pasan. Y más que dar, digamos, que respuestas, lo que hacen es más interrogantes. Porque entonces la música a veces nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando, o nos ayuda a pasar los momentos tristes, o nos ayuda a sobrellevar problemas. Y me parece que para eso sirve la música, por lo menos ese es el ideal que yo tengo del artista. Yo quiero ser un cronista de mi tiempo y quiero cantar las cosas que me oprimen, las cosas que me ponen feliz, o las cosas que le pasan a otra gente. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos y a toda la gente que nos recibió aquí en la Argentina con mucho cariño y mucho respeto. Ricardo Flecha, cantor paraguayo que le tiene rabia al silencio, defensor del guaraní, que definió como el idioma de la resistencia. Dijo en esta entrevista que escuchamos: Paraguay es un país olvidado tanto por la derecha como por la izquierda latinoamericana. El cantor de la patria. Y por eso queríamos cerrar este panorama sobre Ricardo Flecha escuchando una canción muy importante, que es Oda al Mariscal López. Es una canción que él interpreta dedicada al héroe máximo de la nación paraguaya. Y así cerramos este panorama, esta galería sobre la música y la palabra de un cantor fundamental de nuestra América, Ricardo Flecha, de Paraguay. De pie, cual cálido homenaje al héroe de la independencia, murió sin conocer clemencia, luchando por la libertad. De pie, que se alcen las banderas y con el viento las voces de la historia entonen un himno en tu memoria. Solano López, heroico mariscal. De pie, hermanos, que sea grande, soberana de todo el Paraguay la paz. Cual flor que brota de la sangre derramada por la libertad. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria que nació en Cerro Corán. Oh mariscal, eterno en la memoria de tu pueblo inmortal. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria que nació en Cerro Corán. Oh mariscal, eterno en la memoria de tu pueblo inmortal. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.